en Honduras. Las movilizaciones y protestas contra la corrupción y en exigencia de la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández continúan. En las calles y al calor del grito de «Fuera Jo», como llaman a Hernández por sus iniciales, ciudadanos y ciudadanas acusan a las autoridades del gobierno implicadas en el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social de un crimen masivo contra el pueblo. Damos el pase a nuestra corresponsal Yolani Pérez. En movilizaciones que se han desarrollado en varias ciudades del país, miles de ciudadanos y ciudadanas han caminado en un movimiento denominado Los Indignados y las Indignadas, que exige la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández y de varios miembros del partido de gobierno que están involucrados en la quiebra del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Lo que ha hecho con el seguro es un asesinato al pueblo. Yo por el caso, mis medicinas, tengo que comprarlas, ahí no hay nada. Todos se lo robaron, lo saquearon el seguro. Y no solo el seguro, un montón de instituciones del Estado, INJUPEN, la SAT, casi todas. En la movilización, en donde se han hecho presentes hombres y mujeres de distintas ideologías, el presidente del Colegio Médico de Honduras, Elmer Mayes, le recordó al presidente Juan Orlando Hernández, a quien se le acusa de usar fondos de esta institución para financiar su campaña, las calamidades que enfrentan los pacientes cuando llegan en busca de atención médica. Desgraciadamente, el Seguro Social está en una situación calamitosa, como resultado del problema que ya todos conocemos, de 7 mil millones de lempiras que se robaron del Seguro Social. Lo único que faltó fue que le pusieran llantas al edificio para que se lo llevaran, pero a raíz de eso, más de 2 mil personas fallecieron en el Seguro Social. En este periodo, creo que es un crimen contra la humanidad, contra la sociedad de nuestro país. Pues ante la falta y la necesidad, la gente va y tiene que comprar, ¿verdad? En el peor momento, a veces, gente que no tiene la posibilidad, gente que desgraciadamente no puede, pero va y lo hace porque no tiene otra opción. Se ha denunciado que más de 2.800 personas murieron entre el año 2010 y 2014 ante la escasez de insumos y medicamentos en el Seguro Social. Esta joven que acuerpa las movilizaciones dice que los políticos tienen la responsabilidad de la quiebra del sistema de salud y expone el caso de su tía que padece de cáncer y no puede recibir medicamentos. A la cual el Seguro Social no se la pudo pagar. ¿Por qué? Porque se robaron tanto dinero y dejaron a tanta gente morir. No hay médico especialista contratado en el Seguro Social. Nosotros, las personas con discapacidad, no nos están atendiendo en urología. Y entonces se roban el dinero. Ajá, y la pensión de nosotros, ¿dónde queda? Hay que estar indignado. Sobre este caso de quiebra del Instituto Hondureño de Seguridad Social, en las últimas horas, la Policía Internacional Interpol inició la búsqueda de 18 personas implicadas en el millonario desfalco del Seguro Social. Entre las personas con orden de búsqueda internacional pueden estar exempleados, empresarios y familiares del exdirector del Seguro Social, Mario Zelaya, principal acusado del desfalco, quien está en prisión, junto a dos exministros y otras 5 personas. Desde Radio Progreso en Honduras, para la revista informativa Voces Nuestras, un reporte de Yolani Pérez.